Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Debemos disculparnos. Aquí va el segmento de comienzo del programa, pero no se pudo recuperar. Pero tienen a continuación el resto más importante. Nemo. Lo querían mucho, lo querían mucho los antes, creadores. Mucho antes de Buscando a Nemo. Mucho antes de Buscando a Nemo. Pero el tipo, entre otras cosas, ya vimos las cosas que consumía, se hizo fanático religioso, laburaba en la IMCA con muy buenas recomendaciones y con mucho afecto de parte de sus... conocidos. Con sus conocidos, claro. Y un día consiguió un ejemplar de Salinger. Sí. Del cazador oculto o el guardián en el centeno, como usted más le guste nombrarlo. Sí. Sí. Y piró del frasco. Ajá. Se quedó convencido que él era el protagonista de esa novela. Una novela que trata de un adolescente que mayormente está en contra del mundo y cree que el mundo es una porquería. Y que fue la única novela exitosa de Salinger. Y que, bueno, se convirtió en objeto de culto también para la década del 60, también para esa cultura algo... alucinógena, digámoslo así. En ese tren estaba, creyéndose el protagonista de Un guardián en el centeno, cuando se estacionó en el edificio Dakota, ahí en Nueva York. Sí. A la espera de que saliera el tipo más famoso que vivía ahí. De los más famosos del mundo. Y uno de los más famosos del mundo en ese momento. Estamos hablando de John Winston Lennon, que salió con su esposa Yoko Ono, salieron a grabar unas cosas, volvieron. Y cuando volvieron, este muchacho, ni lerdo ni perezoso, lo desarrajó 4 tiros por la espalda, asesinando a John Winston Lennon. Y es recordado por ese único acto de su vida, don Mark David Chapman. Sin embargo, tiene por lo menos 2 canciones. Esta que estamos escuchando es una de ellas. Ah, llegó a ser mucho. No, 2 canciones dedicadas. Ah, ¿quién se la dedicó? Hablan de Mark David Chapman. Grupos así también, medio irónicos y esas cosas. Bueno. Mark David Chapman, entonces, está cumpliendo años hoy, por suerte está cumpliéndolos preso en los Estados Unidos. El tipo que tuvo como capo laboro cargarse a uno de los tipos más interesantes que había dado la humanidad, por lo menos del lado del hemisferio norte. Soy sí. Alta hora de la noche. ¿Qué dice, don? Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre. No pronuncies mi nombre. Porque se detendría la muerte y el reposo. Estamos escuchando claramente la voz de don Julio Cortázar. La campana de los cinco haciendo sentidos. Una poesía de un tipo que al que mataban un día como hoy, en 1975, 10 de mayo de 1975, sus compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo, del Salvador, se cargan a don Roque Dalton García, porque alguien les había dicho que el tipo había laburado para la CIA o que era espía de la CIA o cosas por decir. El tipo que se pasó buena parte de su vida preso por los gobiernos salvadoreños, que no eran precisamente contrarios a la CIA. Pero integrante de ese Ejército Revolucionario del Pueblo, en circunstancias no demasiado conocidas, no demasiado aclaradas, sé que hay un par que se adjudican haberlo matado a don Roque Dalton, un poeta de la Gran Siete. Acá estamos escuchando otra de sus poesías, ya no en la voz de Julio Cortázar, sino en un grupo de allá de El Salvador. Roque Dalton García lo mataban un día como hoy y terminamos entonces con los recordatorios. Sí, ahora que tenemos el programa a full.

Me parece que no tengo ganas de, no me interesa. De hecho, no hay una denuncia ni siquiera, porque yo lo averigüé también en los juzgados de Córdoba. Llamé a los 6 juzgados de familia y no hay ninguna denuncia por pedido de ADN o de paternidad. El jueves, Mercedes Ninzi me cuenta, sin aclararme que era un comentario privado, que se hablaba de la existencia de una demanda judicial por paternidad. Le digo que hable con Fernanda Iglesias, cosa que hace. Lo comento al aire como una versión, porque no lo teníamos confirmado. Quizá haya un problema judicial, lo vamos a chequear. Hay una denuncia de paternidad, sí. Alguien te tiene que hacer frente, vigilante de hombres. ¡Pero vos me haces frente! Yo estoy en Uriarte, Nicaragua. Estoy en Uriarte, Nicaragua, alcahuete. Che, vigilante, estoy acá en Uriarte, Nicaragua. Así que con tu culo, y lo que te cuelga. Vení a Uriarte, Nicaragua, yo estoy acá. Yo acá estoy en vivo, no estoy grabado, ¿eh? No vaya a ser que no me esperes. ¿Cómo? No vaya a ser que no me esperes. ¿Cómo me voy a ir, Gil? No, ¿a vos, ir, vos estás acostumbrado a que se te asusten? Vos no podés asustar más a nadie. Dios quiera que esa criatura esté bien y que no sea tuya. Pero si yo tengo el ADN, no lo muestro. Yo lo quemo porque no me dedico a alcahuetear. Vos sos vigilante. No, lo que vos hiciste el día no es una alcahueteada. No, ninguna bajada de línea. Nosotros pusimos lo que... ¿Qué querés? ¿Vos querés darle un mensaje a los demás que hable de vos pierde? No pasa nada. Yo estoy demostrando que uno habla de Ventura y no pasa nada. Me cago en Ventura. Una imagen que no existe. Si no, no te ponía la peluca que te ponés. Si ya me estás hablando de pelotudo, yo te hablo de pelotudo también. Pero dime. Si el pelotudo... Ahora me vas a oír vos, pelotudazo. Si el pelotudo, reverendo pelotudo de tu sobrino, porque no es un pelotudo, es un montón de pelotudo. Caramba. Porque si yo vengo y yo le hago un buen corte, hace 25 años que estoy cortando en Parque Patricio. ¿Cómo progresaste en la vida vos? Pero 25 años. A venir a La Plata y Chiclana, a decirle al pelotudo de tu sobrino. 25 años de peluquero, dejate de joder. 25 años. Una media americana, ¿sabés con qué la hago? Con la punta de la uña. Con el orto la sé. No. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que el pelotudo tartamudo de tu sobrino, y ya no te tengo más respeto? Y te digo más, vení también a la peluquería vos que te voy a hacer pelo y barba. Pelo y barba, te voy a afeitar hasta el culo. Bueno, una muestra más de la perfumada colonia artística que nos ha tocado en suerte, en este caso la periodística. Sí, la periodística que no sabemos si son admiradores de Tangalanga, si lo imitan, si le roban, pero se parecen mucho. Exacto, es la primera vez que la historia se repite, primero como comedia y después como estupidez de Villa y Llana. Directamente. Tenemos millones de cosas para decir al respecto, pero tenemos también una tanda. Tenemos una tanda. ¿Tenemos una tanda? Tenemos una. Porque yo lo chequeé y no había una tanda. ¿Hiper recontra chequeaste? Porque yo lo que le comenté era en privado, no era... No era para que lo diga al aire. Ah, no, está muy bien entonces. Usted es como la NASA, un flor de buchón. No me vaya a decir que yo soy como Mercedes Ninzi porque me pego un tiro acá en un rincón. Pero... Mercedes Ninzi, quien últimamente salió a hablar mal de Teresa Parodi, la flamante. Y tiene elementos, ella porque está más o menos en la misma altura. Tiene elementos recontra repodridos dentro de su ser. En fin. Pero vamos a la tanda porque después. Le pedimos a Horacio Sanguinetti que está operando técnicamente. No. Sanguinetti no, ¿qué dije? Pellegrini. Sanguinetti. ¿Por qué mandé? Sanguinetti. El topo Sanguinetti ganó varios Pellegrini. No importa, Horacio Pellegrini. Porque Sanguinetti y Jockey. Claro. Mezclé todo, vamos con los burros. Comienza. Espacio publicitario. Por los pibes aquí en Radio Provincia. Por los pibes, con Walter Grasso. Todos los lunes de 22 a 23. Ante una alerta meteorológico por tormentas eléctricas, Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires recomienda, si se encuentra al aire libre, dirigirse a un lugar seguro. Si está tomando un baño, salir del agua. Ante un hormigueo, colocarse en cuclillas y taparse las orejas. Cerrar aberturas y alejarse de objetos metálicos. Desconectar todos los artefactos eléctricos. Evitar el uso del teléfono de línea y celulares. Si está en un auto, permanecer en su interior, mantener la calma. Ante eventos adversos, comunicarse con la Defensa Civil Municipal al teléfono 103. Dirección Provincial de Defensa Civil. Ministerio de Seguridad. Buenos Aires activa como nunca. La radio tiene... La radio tiene... Buenos Aires. Radio Provincia. AM 1270. Radio Pública. De todos. El Mercado de Artesanías de la Provincia de Buenos Aires tiene abierta la inscripción para los cursos que se dictan en la sede de la Ciudad de La Plata. Este año se ofrecen talleres de alfarería, cestería, hilado en rueca, macramé, marroquinería, mimbrería, platería y joyería. Soguería, tallado en madera, taracía y marquetería, cerámica de rescate argentina, tejido a mano, telar aborigen y de telas y vitro. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 0221-421-2445 de 9 a 18 por correo a Mercado Artesanal Bonaerense, @yahoo.com.ar o visitar la página del Instituto Cultural www.ic.gba.gov.ar. Buenos Aires Cultura, Buenos Aires Provincia. Finaliza espacio publicitario. Continuamos entonces con este Nosotros y los Medios número 162 de este sábado 10 de mayo de 2014. Sábado 10 de mayo, donde están por pasar algunas cositas dentro de una hora y monedas. Sí. Va a inaugurar la Presidenta de la Nación un monumento, una estatua, algo, un recordatorio a alguien que hace 40 años, mañana va a ser 40 años, era asesinado al salir de su parroquia de Mataderos. Así que vamos a mostrarles, a escuchar un pequeño audio que armamos al respecto del recordatorio de este enorme argentino, como tantos otros argentinos, sí, que ha dado esta patria y que son realmente de una altura fuera de serie, sí. Y que, como suele suceder con los argentinos fuera de serie, suele suceder, son asesinados. Sí, en el caso del cura Carlos Mujica, que de él estamos hablando, quizás más conocido sobre todo por las nuevas generaciones por su nombre o por su ubicación más o menos en la fila del movimiento peronista y los sacerdotes del tercer mundo, la opción por los pobres y sobre todo como un ser entrañable para el movimiento villero. Por ahí no escucharon de su propia boca qué ideas tenía sobre la Argentina. Armamos un compiladito con el propio Carlos Francisco Mujica Echagüe diciendo las cosas que pensaba en distintos momentos. Dicho sea de paso, buena parte de los audios, la primera vez que nos robamos. Son todos nuestros. Buena parte de los audios son de la película, del documental sobre el padre Mujica, realizado acá por el amigo Gustavo Gordillo y otro amigo que actualmente ejerce una función cualquiera, que es vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, que es Gabriel Mariotto. Gabriel Mariotto. Vamos a escuchar entonces este pequeño raconto. Nosotros comíamos a las 9:15 de la noche, llega papá, 9:10 como lógico, y lo agarra Carlos en la puerta de casa y dice: viejo, necesito hablar con vos, urgente. ¿Urgente? Dice, es la hora de comer, hijo. Dice, sí, pero no puedo esperar. ¿Pero qué es lo que tenés que decirme? Bueno, he decidido ser sacerdote. Papá lo mira y le contesta: no estoy para jodas. Y se fue para adentro. Textual. Padre Carlos Mujica. No les pregunto lo que piensan sobre Cristo. La liberación que trae Jesucristo y es la que anuncia la Iglesia es esto: la posibilidad que el hombre tiene de acceder a una vida que él nunca hubiera imaginado para sí, que es la vida divina, porque esa es la gran revolución que trae Cristo. Cuando cae Perón, la insignia de los revolucionarios tenía el Cristo Vinci.

Cierto. Parecía que estábamos viendo una película que en el orden cronológico se vinculaba más a 1810 que a los años 2000. Sí, sí. Y después lo vimos en el contexto del gobierno de la Rúa, en el contexto de una gran desesperanza, de una gran frustración, de una tragedia sin precedentes en materia de desesperanza, de desocupación, de falta de trabajo. De algún modo, las proyecciones del documental servían como foco aglutinante de muchos compañeros, ¿no? Sí, por supuesto, siempre fue así, porque más allá de la presentación en el Cine Cosmos, siempre anduvo por unidades básicas, por centros culturales. Ayer vos estabas en La Plata, en la Facultad de Psicología. Sí. Los muchachos la estaban dando en el Centro Cultural Padre Mujica de la calle 50, enfrente a la Plaza Moreno. Ah, mira. Que es donde lo dimos. Claro. Con el Vasquito y la Regui, que tenía ese local como su centro de operaciones, su unidad básica. Sí, ahí lo estrenamos, concretamente. Ahí lo estrenamos en La Plata o lo estrenamos en el mundo. En el mundo. Sí, sí, ahí sí. Ahí lo estrenamos, ¿no? Sí, sí, ahí estrenamos las dos, digamos. Claro, vos sabés que yo no me acordaba si era el estreno o que lo habíamos pasado. Claro, ahí lo probamos, ahí probamos la máquina. Claro, exactamente. Bueno, ayer se dijo y me llamaban los compañeros que estaban muy contentos, justo en el mismo lugar, ahora es el Centro Cultural Padre Mujica. Bueno, lo cierto es que este Mujica lo volvimos a ver ahora, después de que 5 o 6 años. A mí me tocó verlo en la Biblioteca Nacional. Y es otro contexto, es otra mirada, una mirada esperanzadora. Tan esperanzadora como que hoy la Presidenta inaugura el monumento de Carlos Mujica ahí en Arroyo y 9 de Julio. Ahí por donde estaba la casa de, la vida, ¿no? De Carlos, ¿no? Bueno, él vivió en Geliobes, pero es aristocrática de Arroyo, es la que subraya, claro. Alejandro Mayol, el documental, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, es una figura impresionante, un hombre que optó por el Evangelio, por los pobres, que optó por el peronismo a partir de esa constatación, como planteaba recién en el reportaje del Pueblo Quiere Saber, y que dio su vida y que, por otra parte, eligió morir y no matar, ¿no? Sí, señor vicegobernador, disculpe que me entrometa en esta conversación entre cineastas. Yo soy simplemente espectador y crítico de cine. Un hincha de Boca. Pero me parece que es una reivindicación la de que va a pasar en unos minutos de un homenaje hecho nada más y nada menos que por la Presidenta de la Nación, de una figura que excedió largamente a la de un sacerdote comprometido con su pueblo, ¿no? Lo podríamos pensar entre los grandes hombres de la historia argentina. Sí, no me cabe duda. No me cabe duda que Carlos Mujica, con su acción pastoral, con su acción política, con su compromiso, con todo lo que aportó, con todo lo que se preocupó por sus pobres, el padrecito, le decían en la Villa de Retiro. Hoy todavía va a haber mucha gente que lo conoció, mucha gente que se formó a su lado. Y bueno, por supuesto, cuando Gustavo y a mí nos preguntaban en la facultad en los años 96, 97, 98 por qué éramos peronistas. Uh-huh. ¿Y la chicana era qué? ¿Sos peronista por Caballo o sos peronista por Menem? Por Dualde. Sí. No, por hombres como Mujica, por hombres como Walsh. De ahí que surgió. Es casi una justificación de nuestro peronismo. Sí. Porque, claro. Una forma de resistencia, ¿no? En esos años. Y los muchachos nos cuestionaban con claridad. ¿Y por qué son peronistas ustedes? No, porque el peronismo no es esto que ustedes están viendo. En nombre del peronismo están haciendo todo lo opuesto. Y es que ahí, nosotros que venimos de la formación de las radios de baja potencia, que transitábamos el mismo espacio cultural que la película refleja, con recuperando autores y poetas, y escritores, y músicos, y compañeros. Bueno, intentamos esta experiencia de un documental sin ningún berretín cinematográfico, y que anduvo también, como anduvo también Rodolfo Walsh, y ambos tuvieron el Cóndor de Plata. Pero lo más importante es que lo que anda bien es esta época. claro. Donde ya no es a contramano hablar de esos compañeros, sino que por lo que lucharon esos compañeros es por lo que se está trabajando cotidianamente en este tiempo. Sí, lo difícil que es en algunos casos poder transmitir esto, ¿no? Que en el 99 y en el 2000, cuando hacíamos estas cosas, éramos los locos de la bandera y... Y hoy somos un granito más en la multitud, maravillosamente. Sí, algún distraído hasta podría pensar, ahora son unos oportunistas, claro, ahora que está de moda Mujica. ¿No? Claro, un poco lo que decía Gabriel, esta película. Es como medio, Gustavo. ¿Cómo? Nosotros trabajamos conceptos en las facultades, vos en la UBA, nosotros claro, en Loma, claro. Nos fuimos a Granadero Baigorria, digamos, en el año 86, 87, sí, discutíamos claro, estas cosas, hasta que llegó Néstor y Cristina y lo puso en valor de gestión, eso es lo más importante. Claro, digo, esta película tiene la paradoja o todo lo que tiene que ver en torno al homenaje y los honores a la memoria de Mujica, que hace 15 años era una cosa antigua, y hoy es más actual que nunca, sí, digamos. Sí, claro. Eso habla también un poco del momento político que estamos viviendo. No, y aparte, a mí lo que más me gusta es que hace 15 años era una cosa casi revulsiva. ¿Qué es que están hablando estos muchachos? Y hoy es parte del discurso natural de la gente, lo cual es fantástico. Y los pibes militando. Claro. Sin esconderse, digamos. Me parece que, por supuesto... La película no es más que eso, es un pequeño disparador. Sí, a nosotros nos llena de orgullo que nuestra agrupación política se llame Padre Mujica, que uh-huh, las compañeras sean Padre Mujica, y que hoy la presidenta tenga esta tarea. Y aparte, en el Vaticano hay un padre que es papa, que se llama Francisco, y que nosotros hablábamos con él cuando era el cardenal Bergoglio, y siempre levantaba la figura de Carlos Mujica. Entonces, en el Vaticano me tocó, junto con mi esposa Georgina, regalarle una nueva edición de libros de peronismo y cristianismo de Padre uh-huh, Mujica. Yo hice un prólogo, una editorial sí, me pidió un prólogo y lo hice y le regalamos esos libros. A propósito, un hallazgo esa nueva publicación, porque realmente el chamullo del padre no tenía desperdicio. No tenía desperdicio. No. Me regaló ese libro Mario Marola. Vos mirá. El sociólogo de aquí, de nuestro barrio, Lomas de Zamora, en los años 83. Y por supuesto que yo ya estaba comprometido con la figura de Mujica, de cuando veía ese pueblo que quiere saber en la cama de mis papás, junto con mis padres, y escuchamos esos testimonios, ¿no? Pero bueno, digo que le regalamos el libro al padre, al Papa Francisco, y le regalamos una serie de libros, y uno de ellos... El Papa lo autografía y lo dedica al Centro Cultural Padre Mujica. Uh-huh. Lo tenemos en un cuadrito. Sí, sí. Y cuando se lo entrega a Georgina, le dice, pero no me deje todo, señora, llévese algunos. No, pero padre, se los traje para usted. No, no, llévese un par, por si ve algún gorila por aquí. Con esto lo convence. Acabamos de recibir un mensaje de Facebook, Gabriel, de Nicolás de Genaro. Sí. Que dice un compañero, estudiante de la universidad, que dice, yo era ese joven que les cuestionaba el peronismo en los 90 cuando estrenaban los documentales. Abrazo a mis profesores y nos nombra. Qué bueno, un gran abrazo. Y tenían razón los chicos. No, claro, su incomprensión y su estupefacción era absolutamente legítima. Y bueno, sin embargo... Néstor y Cristina también no se fueron del peronismo. Uh-huh. Como Mujica no se fue de la iglesia. No. Mujica tenía cuestiones y, bueno, dentro del movimiento sacerdote del tercer mundo, ya sea dentro de la iglesia, no afuera. Porque el peronismo era mucho más, o la iglesia es mucho más de lo que Mujica cuestionaba o lo que cuestionaban los compañeros en los años 90. Estábamos frente a una traición, no a un cambio de matriz filosófica. No, claro. No, pero Mujica perteneció a la iglesia durante toda su vida, pese a no estar de acuerdo, e incluso se oponía a ciertas, digamos, rebeldías del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo. Su polémica acerca de si el celibato sí o no de los sacerdotes también son muy conocidas. Decía, macho, estamos discutiendo la liberación nacional, vos querés casarte, digamos. Claro, Pero Gustavo, nosotros pasamos momentos muy lindos trabajando. ¿Te acordás que trabajamos todo una etapa de, yo creo que trabajamos de agosto a diciembre y en enero le pusimos el acelerador y estábamos editando en el AVI con sí. Julio Rivero, con el Negrito González? Vos sabés que, vos te acordarás, que nos faltaba la música del clip. Sí, claro, que la trajiste vos. No, yo traigo un Enrique Morente de Granada, lo estuvimos con Alfredo Carrillo y con el Negro González, y el Negro se lleva el CD, y a las 3 de la mañana me suena el teléfono, y era el Negrito con un telefonito, me hacía escuchar, encontré la música, y era la Aleluya de Morente. Y que no, quedó bárbaro la película. La poesía de García Lorca. Pero vos fijaste, la creación... ¿no? El Negrito González, nuestro gran amigo y compañero, que escuchar flamenco no perdía de vista. Acá está, este es la música del clip, ¿no? Ah, me la hacía escuchar por teléfono a las 3 de la mañana. Fantástico, fantástico, Gabriel, digamos, le diste un cierre, digamos, a este recordatorio del enorme tipo que fue el padre Mujica, este enorme patriota en todo caso, con la participación estelar del Negrito González, que no podía faltar. No puede faltar. Gabriel, te agradecemos mucho la comunicación. Compañeros al acto de Cristina. Sí, sí, sí. Yo ya estoy yendo para Capital, los compañeros salieron más temprano, el chico compró unas mandarinas, y ahí seguramente estarán las banderas de el padre Mujica flameando frente al monumento. Director de cine y amigo, sobre todo, y compañero, muchas gracias por este rato de charla. Nos están echando del programa, si no lo seguimos. Y próximamente vuelve a haber fútbol los domingos. Roberto Sarlenga, a decirle ahí al operador que sí. Soy amigo de Sarlenga. Bueno, a ver si necesitan la del taladro. Esperemos. Hoy a las 3 de la tarde también hay una cita en Parque Patricio. Después empata Crucero del Norte. Hoy estamos ya prestos a jugar los domingos. Un abrazo a Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, mis dos grandes amigos. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Gabriel. Bueno, se acabó nosotros y los medios de hoy. Espero que le hayan pasado se bien. Se acabó la paciencia. Bueno, hombre. O salen o los cagamos a tiro. Está bien. Nos convenció. El sábado que viene a las 13 horas, sí. Volvemos. Con internet, sin internet. Con payaso, sin payaso. Y con lo que sea, nosotros vamos a estar acá. Vamos a estar a las 13 horas el próximo sábado en otro de nosotros y los medios. Así que espero que les hayan pasado bien. Nos encontramos la semana que viene. Adiós. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. Muchachos, ya nos vamos, nos echan a los cuatro. Nosotros y los medios. Rajá, turrito, rajá. Y basta ya escuchar.